en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy pero muy bien. Bueno, vamos a meterle pata porque estamos un poquito apretados de tiempo. Y para serte sincero, me encantaría por lo menos un tramo de la charla que tuvimos hoy por la mañana reeditarla, porque me sorprendiste, estábamos con otras cosas, ¿no?, que están pasando, y vos no perdés la agenda porteña, me parece muy bien. El dato es que se ha renovado la concesión del subte a la empresa Rollo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Llevamos ya 28 años y se renovó por otros 12. Sí. O sea que vamos a cumplir 40 años de concesión a Benito Rollo, con la única peculiaridad, yo diría tristemente colorida, es que cambia el nombre del concesionario. Inventaron una empresa hace 3 o 4 meses, en el mes de abril, que se llama Emova Movilidad Sociedad Anónima, y Svase, que es la empresa pública nuestra, firmó el contrato con esa empresa. Este es el primer dato que ya llama la atención, es decir, es la misma empresa, pero cambia el nombre de la empresa, para decirlo muy llano. O sea, va a haber una lavada de cara, pero son los mismos tipos, digamos. Son los mismos tipos, no hay duda. Es una maniobra de marketing, precisamente porque es muy impugnable desde todo punto de vista que a la misma empresa se le concesione durante 40 años, 28 más 12. Por lo tanto, tengo la impresión que ese es el sentido. La otra cosa que comentábamos es que da el resultado de estos meses, del primer semestre, y la empresa gana 285 millones en la explotación del subte en una época mala. De ganancia. Y el Estado Nacional la subsidia para que gane. El Estado porteño podría para equilibrarla si pierde por la situación excepcional, pero no, le aporta para que gane, y todavía la empresa reclama más porque hizo lo que se llama reserva de derecho, dejó planteado que todavía se le deben 508 millones de pesos. ¿Pero, ¿no?, que se le deben el concepto de qué? O sea, ganaron 280 millones de mango. Sí, no, y además dice que se le siguen debiendo 508. No está aclarado a qué se deben eso, o pueden ser atrasos de pago, pero no dice si son ganancias o no son ganancias. Bien. Pero lo cierto es que que dejan planteado que hay una deuda. Yo hoy decía una cosa rarísima, ¿no?, que Metrovías aclara que en el cierre de los estados financieros individuales, intermedios condensados, una cosa rarísima, allí dice que queda pendiente de cobro 508 millones. ¿Y vos, ¿no?, que sos un tipo que venís laburando con estas cosas desde los 16 años? ¿Más o menos? Que vengo usando el subte de los 16 años. No, pero vos me dijiste, hoy decías que venías laburando desde muy pibe con todo lo que tiene que ver con entender las cuentas, lo financiero, así es, etcétera. Efectivamente. Esto no lo escuchaste nunca. No, por eso. Jamás escuché en ninguna situación, ¿cómo te diría?, en ninguna situación relacionada con estados contables, con estados financieros, con cuentas públicas, estados financieros individuales intermedios condensados, en fin, y no puedo dejar de decir otra cosa interesante, que en su momento, en el 2019 y en el 2020, se presentaron para la concesión empresas europeas, la francesa Keolis, la británica Transport for London, la francesa RAT, que es la que opera el metro de París, y todas son empresas estatales. ¿Qué querés decir? ¿Por qué señalas eso? Lo señalo, insisto en señalarlo, porque en esos países se considera al transporte como un derecho humano, como un derecho vital para poder transportarse, para trabajar y para todas las otras de la cosas de la vida. Y la segunda cuestión es que en un capitalismo moderno, que no deja de ser capitalismo, pero sin embargo tiene en cuenta que todo el sistema productivo, todos los trabajadores, los estudiantes, los científicos, los empleados, tienen que llegar en tiempo y forma y en el mejor estado posible a sus lugares de trabajo, precisamente para que la productividad del trabajo se sostenga en la mayor eficiencia posible. Por eso también quienes explotan las líneas de subterráneo en las principales capitales europeas son los municipios de esas ciudades o los estados nacionales. Claro, está bien. Muy buen dato. Sí, es un muy buen dato. Yo quiero ir a algo más llano, porque después hay cosas complejas que yo desconozco, intuyo que la gente tampoco conoce muy bien cómo tienen que ser los contratos y más. Pero en el uso, se me ocurre que no hay una sola razón para renovarle en función de cómo viajamos. No hay una sola razón para renovarlo. No, efectivamente, por eso esto, qué sé yo, es muy sospechoso, ¿no? Porque tenemos un problema de bajísima calidad del servicio, todavía hay horarios con grandes aglomeraciones que viajamos muy mal, la frecuencia también en ciertos horarios es mala, falta de ventilación antes del coronavirus, yo no sé cómo se va a hacer ahora. En fin, está claro que hubo falta de inversiones en los últimos 20, 30 años, porque eso se nota por todos lados, ¿no? Bien. Además de la odiosa situación de los trabajadores muertos por la presencia del asbesto cancerígeno en nuestro subte, ¿no? Así que, bueno, es un tema muy importante para los porteños, incluso yo diría para la nación, porque es de esas cosas que son anacronismos propios de republiqueta, ¿no? Una empresa que tiene un mal servicio, hay que subsidiarla y se le renueva por otros 12 años. Bueno, dejamos descansar hoy lo nacional para ocuparnos de esto. La semana que viene volvemos a los avatares del gobierno nacional y sus adversarios. Un abrazo grande. Chau, Pablo. Juan Carlos Junio, el cafecito.